drama, drama. Drama. Diálogo, diálogo, sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. Fue tu mérito, ¿no? Y allá, no, es uno de los más lindos teatros. Y el exterior también, la fachada, todo eso. Y cuéntame, ¿y en comunicación vos en qué materia? Y estamos con Eduardo al frente del taller de radio. Claro, estamos... Y ya desde el origen de la carrera estamos. Claro, están desde... Desde el 88, 89. Es un tiempito, ayer no más, diría. Hoy, en Tramas, recuerdos de Aníbal Fort, un baquiano de la cultura, con Graciana Vázquez Villanueva, capítulo 1. Cuando uno recorre ese, como dirían algunos, espinel de las figuras que construyeron la comunicación, la información y la cultura en América Latina, en los últimos 25, 30 años hay figuras insoslayables, Graciana. Sí. Hay figuras que, en algunos casos a través de sus lecturas, en algunos otros casos a través del contacto directo, o de ser estudiante de un curso dictado por alguno o por alguna de ellas, marcaron fuertemente una impronta, una presencia, una señal. Para mencionar algunos tan solo, Jesús Martín Barbero, Jorge Rivera, Heriberto Muraro, Héctor Schmuckler, Margarita Graciano, Aníbal Fort, sí. Aníbal Fort. El hombre de Colegiales. Su barrio. ¿Recordás momentos, esos instantes que a lo mejor dentro de su casa, rodeado por ese ambiente familiar, te hayan quedado como momentos imborrables? Sí, muchos. Porque en realidad, como decía Aníbal, sos mi última amiga. En el sentido que yo nunca trabajé en los equipos de investigación de Aníbal. Nosotros nos hicimos muy amigos en el año 1999 a raíz de una invitación que yo le hice a él, a Oscar Traversa, a Oscar Steinberg y a Eliseo Verón, para que coordinaran una mesa redonda en el Confer, cuando con el que era en ese momento interventor del Confer, Gustavo López, se empezaba a pensar el anteproyecto de radiodifusión del año 2001, que llegó a tener algunas audiencias públicas. En ese momento Gustavo me había convocado para que llame a los que considere más adecuados para formar un equipo de trabajo. Y yo pensé en primera instancia, bueno, en Aníbal, en el Liceo y en los dos Oscares. Entonces organizamos una serie de jornadas de trabajo en Canal 7, donde, bueno, se plantearon algunos ejes para empezar a trabajar en el proyecto de ley de ese momento, donde la lectura de Aníbal fue fundamental, porque justamente con él pudimos relevar de manera muy minuciosa todo lo que había sido la gran venta durante el menemismo del espacio radial, del espacio televisivo, ¿sí? Es decir, la etapa del saqueo. Aníbal Fort fue un periodista, escritor y teórico de la comunicación. En 1988, Fort fue el primer director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Fort fue miembro de los consejos editoriales de instituciones de América Latina, como la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, la FELAFAX, y ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación y Cultura. Hasta su muerte, ocurrida el 6 de noviembre de 2009, Aníbal Ford dirigió la revista digital Alambre. A partir de allí se inicia una amistad, ¿no? Una amistad que pasa por la casa de Aníbal. Y donde de pronto nos empiezan a unir otros temas en común. Es decir, a nosotros y a mí en particular me interesa, y es mi tema de investigación de los últimos 15 años, el tema de la memoria política, ¿sí? Entonces, en una conversación, él me dijo, mira, Graciana, yo tengo un archivo que son las clases que di en la Facultad de Filosofía y Letras en el año 1973. Graciana Vázquez Villanueva. Y ese fue un trabajo de investigación de los dos, hecho en la casa de colegiales. Doctora en Letras. Donde, bueno, una asistente que en ese momento era becaria mía, bueno, hizo todo el trabajo, digamos, de pasar a soporte digital y ordenar las notas de Aníbal, las desgrabaciones de aquellas clases. Bueno, logremos estar en ese momento con la conferencia que daba Hellman, porque Hellman uh-huh. era el JTP de Aníbal. La clase que dio Rodolfo Walsh como profesor invitado. Y así produjimos un libro sobre, que se llama 30 años después, las clases de introducción a la literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Y en esa casa de colegiales vino también un relevamiento sobre su propio archivo y su propia memoria, ¿no? Y el gesto fundacional que él con Jorge Rivera habían tenido a principios de los 70, cuando relevaron todo el trabajo que se realizaba en Latinoamérica, independientemente y desconociendo la mayoría de los casos, las investigaciones que se estaban realizando en Europa o en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, ahí reflexionamos mucho y tratamos de desentrañar cuáles eran las claves interpretativas que los teóricos argentinos brindaban y habían construido para interpretar fenómenos como comunicación, cultura e información. Y bueno, eso dio lugar a los planteos que realizamos con Aníbal en su último proyecto de investigación, que justamente se llamaba Casos Concretos, donde por un lado estaba la gente joven del equipo, ¿sí?, dedicados a las nuevas tecnologías, ¿sí?, al tema publicitario, y por el otro lado la gente que venía trabajando con él desde hacía muchos años, como Estela Martini, y que hoy tiene su cátedra. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, que lo que me interesaba hacer, dado que yo no soy comunicóloga, sino que soy analista del discurso, era, bueno, tratar de reconstruir el método que él y Eliseo Verón habían ido elaborando casi de manera paralela, además en polémica. Eliseo y Aníbal solían polemizar mucho, en muy buen tono, digamos, y con mucho nivel teórico. Y así fue como que en el libro se incorporaron dos artículos míos, donde, bueno, lo que yo hago es relevar las matrices interpretativas que ellos bosquejaron y que a mí me parecen realmente ejemplares. 30 años después, 1973. Las clases de introducción a la literatura y otros textos de la época, el libro de Aníbal Ford editado en 2004, propone desde el título un recorrido por esa época con un metadiscurso intelectual y cultural que el autor nos ofrece para lograr situar el texto en una perspectiva histórica y así poder interpretarlo. El libro contiene la transcripción de las clases dadas por Ford durante 1973 en el marco de la materia Introducción a la Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este recorrido, el primero que aparece en la obra, continúa a partir de las clases con los diversos textos de la época que el autor cita y analiza en el capítulo 1 y con los textos del mismo Aníbal Ford que apoyan o desarrollan cuestiones planteadas en los teóricos. También a partir de las entrevistas se retoman los principales temas permitiéndonos actualizar las problemáticas y debatir con el autor acerca de ellas. Tramas. Yo creo que si uno lee el trabajo de Barbero, el trabajo de Néstor García Canclini, digamos, de ese grupo de pensadores latinoamericanos con el que más contacto tengo es con Néstor, no sé, a veces las afinidades también afectivas tienen que ver mucho, ¿no? Además el hecho de que Néstor es argentino, digo, y bueno, de pronto tiene una visión de las cosas muy apegada a lo que también miraba Aníbal, ¿sí? Y bueno, plantear eso, como que acá se los tendría que denominar como escuela de interpretación frente a los fenómenos de comunicación, cultura e información, ¿no? Es decir, con un gran conocimiento histórico, ¿sí? Con un gran conocimiento político y además con mucha finura en detalles, ¿sí? Que son bien de los medios. Graciana Vázquez Villanueva es doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Vázquez Villanueva se desempeña como profesora de Lingüística Interdisciplinaria y Sociología del Lenguaje y en la maestría en Análisis del Discurso que se dicta en la UBA. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Hoy, Recuerdos de Aníbal Ford, un vaquiano de la cultura. Con Graciana Vázquez Villanueva. Capítulo 1. El viejo Ibarra había sido comisario. Cuando pienso en él, lo veo en situaciones aisladas, recuerdos conversados con una voz dura y pastosa que yo escuchaba apoyado en el respaldo del sillón de mimbre de mi madre al caer la tarde sobre el patio. Lo veo en una de las esquinas de Constitución, grandote, gordo, vestido con unas bombachas viejas, alpargata, faja negra, esforzándose por mantener la cara de asombrado debajo del sombrero ancho tirado hacia atrás. Lo veo un momento después por Garay, agarrando a dos tipos por las muñecas. «Hijos de una gran puta, yo les voy a enseñar a andar jodiendo a la gente». Él iba siempre a casa a jugar a la escoba. Ya estaba bastante viejo y se le daba por desinfectar la plata cuando volvía al caserón vacío de la calle Culpina. Planchaba los pesos y lavaba las monedas con alcohol. Hacía unos cuantos años que era viudo. Silenciosamente su mujer se había muerto después de 2 años en cama, almohadones en la espalda y dolores insoportables. Una mañana él se despertó muy temprano. El cielo estaba rosado de un lado, violáceo del otro. La noche de noviembre se demoraba todavía en el aire fresco y tranquilo que entraba por el balcón abierto. En la penumbra se oyó la voz de Ibarra. Lindo fresquito, ¿eh, Rosa? Pero Rosa estaba muerta. Eran las 4:07 de la mañana. Ibarra se quedó en la cama, durmió un rato más y a las 6 se levantó y fue a avisarles a los hijos. Después los hijos se casaron y él se transformó en el único habitante de la casa. La casa era muy grande. En un momento habían llegado a vivir en ella la madre y una hermana soltera de Rosa, ellos dos y los 3 hijos. Después, todos se habían ido hacia algún lado. Ahora él se pasaba las horas en la terraza donde había hecho construir un gran jaulón, casi una habitación, en el cual enredaban su vuelo los canarios, los cardenales, los pechos colorados, las corbatitas, las cotorras y muchos otros pájaros que, atrapados por los cazadores furtivos en la provincia, ahí de Buenos Aires, eran vendidos en la capital. ¡Ja! los sábados se iba con alguno de sus nietos hasta Retiro y compraba un nuevo pájaro. Los dos volvían muy contentos, dejando entrar la mañana por la ventana abierta del tranvía 5 que se balanceaba perezosamente, sin importarle el revoloteo inquieto y asustado del pájaro en esa bolsita agujereada. Apenas llegaban, subían a la terraza para soltarlo en la gran jaula pintada de anaranjado y se quedaban ahí mirándolo volar, turnándose en la tarea de hacer silbar al plomo que giraba obedientemente dentro del cartucho de madera. Una noche, el caradrio se puso a cantar. El canto subió agudo, azul por la noche de enero espesa y detenida, se metió en la casa, en las habitaciones vacías, y terminó por despertar al viejo Ibarra, que ya no pudo volver a dormirse. Todo estaba caliente, las sábanas, la piel, el aire. Ibarra se levantó, se puso el saco del pijama sobre el cuerpo mojado y caminó lentamente hacia el balcón. Debían ser como las 2 de la mañana. El plátano que rozaba los barrotes oscuros estaba inmóvil, lo mismo que la luz amarilla que protegía algunos adoquines de la calle solitaria. Durante un largo rato se quedó sentado, la silla al revés, esperando que de algún lado llegara un poco de fresco. Fue entonces cuando lo vio. Lo reconoció de inmediato. Al salir de la oscuridad, la luz cayó plenamente sobre su paso largo y silencioso, sobre su cuerpo estirado, vestido con un traje negro o azul, el sombrero clarito y esa cara impasible, un poco hundida entre los hombros. Era la Nari. Ibarra se irguió y durante un momento se quedó con los ojos fijos, las manos cerradas sobre el respaldo de la silla. Era inconfundible, más para él. Sin sacarle los ojos de encima, se metió en la casa y a los pocos segundos estaba de nuevo en el balcón. En la mano brilloso y aceitado el 38 largo que guardaba arriba del ropero, los ojos alertas. Pero ahora la luz del farol iluminaba la calle vacía. Ibarra lo adivinó entre las sombras que se agrandaban antes de llegar a la esquina. «Detente, Lanari, detente, detente o tiro. Ahora, esta vez, no te me vas a escapar». Su voz se perdió en la oscuridad. «¡Salí de ahí, hijo de puta!». Nada. Pasó un rato, la calle inmóvil, el reloj mojado por la transpiración de la mano. Se abrió una ventana y alguien preguntó qué pasaba. Pero Ibarra no lo escuchó. Estaba pensando que se le había escapado como la otra vez y se metió adentro sin contestar. Esto es lo que él le dijo a Teresa. Solo a ella le habló del asunto. Lo de Esteban Lanari era cosa suya y si le contaba lo de esa noche a Teresa no fue porque buscara ayuda, sino simplemente porque estaba acostumbrado desde hacía más de 20 años a aflojar su encierro, a abrir la caparazón en presencia de ella. Teresa sabía escuchar sin meterse a opinar y dar consejos, pero le habló solo esa vez y nunca más. Aunque siguió yendo como siempre al departamentito de Palermo. A pesar de que no lo veían muy seguido, los hijos fueron los primeros en notar el cambio. Comenzó el otoño y el viejo se ponía cada vez más flaco, más irritable, y una vez pasaron 3 días sin que nadie supiera dónde se había metido. Lo que más les impresionó fue la noticia que Raulito, uno de los nietos, trajo un sábado. El jaulón anaranjado ya no era el mismo de antes. Casi todos los pájaros habían muerto. No pudieron averiguar si había sido por una peste o por descuido. Solo sobrevivían tres o cuatro. Entre ellos el caradrio, que no dejaba de cantar pese al aire frío que golpeaba la terraza y a la mala alimentación. Nadie pudo sacarle nada al viejo y ellos prefirieron no hacerle más preguntas. Era capaz de levantarse en medio de la comida, tomar con rabia su sombrero e irse sin decir ni una sola palabra. Fue una suerte que estuviera Martina haciendo la limpieza el día que él llegó pálido, los ojos inseguros, la mano crispada sobre el pecho. Ella lo ayudó a acostarse y llamó a todos. Pero a pesar de que la casa se volvió a habitar y de que el viejo tuvo todos los cuidados, el infarto terminó por doblegarlo y al tercer día murió. No se puede decir que haya ido mucha gente al velorio. Lo respetaban, pero pocos habían podido acercarse en serio a él, trabar una amistad a fondo. Teresa no fue. Pasó la noche sola en Palermo hasta el momento del entierro en la Chacarita y ahí pudo ver desde lejos el último paseo del viejo lagrimeando a unos 30 metros del pequeño grupito que avanzaba lentamente detrás del coche fúnebre. Ibarra mismo se había encargado de trazar una línea divisoria entre ella y sus hijos. Fue un velorio tranquilo, sin gritos y sin llantos desconsolados, apenas un murmullo que se hacía más intenso en un rincón de la sala, donde unos cuantos viejos compañeros de Ibarra aprovechaban para ir hacia atrás y rescatar momentos que ya se habían ido irreparablemente. Ahí estaba Ibarra metido en los boliches del Abasto, en el Bajo y en tantas otras partes, solo y sin miedo, buscando en silencio y casi con saña, grabando caras, cayendo encima de alguien. En la penumbra de la casa de la calle Culpina, los viejos fueron sumando las cosas que había hecho Ibarra, que eran Ibarra. Fue entonces cuando uno de ellos recordó cómo, a los 22, una tarde fría de julio, se había largado solo detrás de Esteban Lanari y lo había alcanzado en un baldío del 11. Cuando llegaron los demás, Lanari estaba en el suelo, boca abajo, con 4 balas adentro, bien muerto. Su sangre había formado una gran mancha en la tierra seca. Y este fue el recuerdo más borroso que llegaron a rescatar los 4 hombres que en esa sala, frente a la capilla ardiente, conversaban en un rincón desde donde por momentos se podía oír el canto dulce y agudo del caradrio subiendo por la noche de otoño. El canto del caradrio, 1967, un cuento de Aníbal Fort. Tramas, giros del tiempo. Coloridas y el amor. Tramas. Diálogo entre escombros.